La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En Alicante se está trabajando para que el Gobierno central instale la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. De conseguirlo, supondrá una de las inversiones más importantes con las que construir nuestro futuro tecnológico más prometedor para el crecimiento económico de la provincia. Es tal su envergadura que los presidentes de los gobiernos autonómico y provincial están pidiendo a la sociedad civil y a todas las instituciones privadas y públicas su apoyo para hacer de esta candidatura la más atractiva y la mejor. Y una mujer, Nuria Oliver, una de las mayores expertas de inteligencia artificial del país, lidera este trabajo al frente de la Fundación Helix, dedicada a la creación de un equipo de investigación de primer nivel centrado en la investigación ética de la inteligencia artificial en relación entre las personas y los sistemas inteligentes. Nuria Oliver es la científica más citada en inteligencia artificial de este país y pertenece a la Real Academia de Ingeniería de Telecomunicaciones y además se ha convertido en un referente para las mujeres en la ciencia. Nuria Oliver, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué va a suponer si se consigue que Alicante sea sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial? Sí, bueno, es una sede que tiene un valor en primer lugar simbólico porque sería la primera agencia estatal que no se encuentra en Madrid, ¿no?, en un modelo descentralizado, y temáticamente es una agencia dedicada a la supervisión de la inteligencia artificial, entendiendo la importancia que tiene la inteligencia artificial no solamente hoy en día, sino también la importancia que va a tener, ¿no?, en años futuros. Pues es de naturaleza estratégica el que esta agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial se pudiese encontrar en Alicante, ¿no? Para reforzar un gran ecosistema que ya existe tanto en Alicante como en la Comunidad Valenciana de investigación, innovación y también despliegue y uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es ese ecosistema que tenemos en Alicante de inteligencia artificial? ¿Aquí quién es y qué se ha hecho? Sí, bueno, hay muchos actores, empezando por las universidades, con grupos excelentes de investigación en distintas áreas, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial, desde la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático, ¿no?, machine learning, sistemas inteligentes, robótica. Luego tenemos la Fundación Helix Alicante, que he co-creado y que dirijo, que forma parte de la red europea Helix, de excelencia científica en inteligencia artificial. Tenemos también el Distrito Digital, que aúna, ¿no?, y que ha conseguido atraer a decenas de empresas de base tecnológica, muchas de ellas con inteligencia artificial. Está también Torrejuana como otro entorno de atracción, ¿no?, de startups tecnológicas, muchas de ellas con inteligencia artificial. Más ampliamente hablando, en el contexto de… Bueno, también en la ciudad de Alicante tenemos el proyecto de Alicante Futura, que tiene un componente tecnológico. Se está utilizando inteligencia artificial tanto a nivel ayuntamiento como a nivel Generalitat Valenciana o Diputación. Está también la iniciativa CENIT de la Universidad de Alicante en colaboración con la Diputación para fomentar la digitalización de las administraciones públicas, ¿no?, en los ayuntamientos, incorporando también inteligencia artificial. Y luego en la Comunidad Valenciana existen también iniciativas pioneras, como puede ser la Valencian Graduate School of AI, una escuela de que incorpora todos los cursos de posgrado de inteligencia artificial de las diferentes universidades de la Comunidad Valenciana. Tampoco podemos olvidar que la Comunidad Valenciana ha sido la segunda comunidad autónoma de nuestro país en publicar su estrategia de inteligencia artificial más de un año antes de que se publicase la estrategia estatal, ¿no?, de inteligencia artificial. De manera que hay muchos atributos y muchos actores y agentes, tanto públicos como privados, que están trabajando en inteligencia artificial, que están impulsando la inteligencia artificial y que entiendo que formarán parte de la candidatura que está preparando la Generalitat Valenciana. ¿Tenemos, por lo que has descrito en este ecosistema, tenemos ventajas sobre otras comunidades autónomas para conseguir esta sede estatal? Todavía no se han publicado las especificaciones y los requisitos concretos que el Gobierno central anticipa, ¿no?, que tiene que cumplir las propuestas. Entonces, no se sabe si se cumplen mejor o peor, porque desconozco cuáles son esos requisitos. Entiendo que cuando los publiquen, la Generalitat Valenciana, con el grupo de trabajo que han creado, ¿no?, pues elaborarán la mejor propuesta posible, ¿no?, y pondrán en valor pues todos estos atributos y actividades y acciones que están teniendo en la Comunidad Valenciana. Parece ser que hay interés de muchas otras ciudades, ¿no?, y de otras comunidades autónomas, por lo que entiendo que va a ser una competición bastante disputada, pero bueno, también es verdad que entiendo que se hará la mejor propuesta posible, ¿no?, para poner en valor todo este trabajo que se ha estado haciendo desde hace ya muchos años, no es algo reciente. Uh-huh. El trabajo, por ejemplo, en la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, pues yo creo que arrancó en 2018 o así. Por lo que ha comentado, con o sin esa agencia estatal, poco importa, porque parece que nosotros sí que hemos hecho los deberes y estamos apostando por esa inteligencia artificial que nos está transformando nuestra vida. Pero ¿de qué forma transformará la vida en esta provincia? Estamos hablando de una cuarta revolución industrial. Sin duda, nos encontramos en una cuarta revolución industrial a nivel mundial. Como las revoluciones industriales anteriores, está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Y la inteligencia artificial es una de las disciplinas que están en el corazón de esta cuarta revolución industrial. No es la única. También está la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética, la informática cuántica, pero la inteligencia artificial sin duda está en el corazón de esta cuarta revolución industrial. Creo que es importante entender que la inteligencia artificial no es un concepto del futuro y no son robots. La inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día y es fundamentalmente software. ¿Llegará algún día en que consigan ustedes que las máquinas se unan y tengan esa autoconciencia? Porque hasta ahora la inteligencia artificial parece que es algo específico, una aplicación para facilitarnos la vida o incluso para hacer milagros en el campo de la medicina. Exacto. Desconozco si algún día tendremos inteligencia artificial general, que es sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de complejidad y competencia que la inteligencia humana, incluyendo conceptos, como usted ha mencionado, de la autoconciencia, pero creo que es importante entender que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí, ya esté transformando la sociedad y ya represente un mercado de millones de dólares a nivel mundial, y ya sea una oportunidad tanto para las administraciones públicas como para las pequeñas y medianas empresas u otro tipo de instituciones, para que puedan ser más productivos, para que puedan tener una relación más personalizada y más frecuente, ¿no?, con sus clientes, para que puedan anticipar mejor la demanda, etcétera, etcétera. Y, por último, una ingeniera como usted en telecomunicaciones, ¿por qué ha apostado por la investigación de inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Bueno, siempre me ha fascinado la inteligencia humana, siempre me ha fascinado el proceso del aprendizaje, y cuando estaba, yo creo que fue en tercero de carrera, tuve la oportunidad de hacer un proyecto con una profesora del Departamento de Matemáticas de Teleco de Madrid sobre inteligencia artificial. Elegí ese tema porque me fascinaba, como he dicho, el aprendizaje humano. A partir de ese proyecto fue cuando aprendí lo que eran las redes neuronales, aprendí lo que era la inteligencia artificial, y siempre lo he dicho, en mi caso fue amor a primera vista. Entonces decidí orientar mis investigaciones y mi carrera hacia la inteligencia artificial. Y ya desde Teleco hice las dos especialidades que eran más cercanas a la informática y que me permitían empezar a trabajar en inteligencia artificial. Pues no hay nada más fascinante que inventar tecnología que pueda aprender y que pueda ayudar a las personas. Y no hay nada mejor que tener tan cerquita a mujeres como usted, que lideran pues esta investigación a nivel nacional y mundial, y que trabajen por conseguir que Alicante se quede esa agencia estatal de inteligencia artificial para el desarrollo económico de nuestra provincia. Muchísimas gracias por su trabajo. Muchísimas gracias por el interés y por dedicar tiempo para hablar de inteligencia artificial. Gracias. Now I've changed my mind, I'll open up the doors.